Juan Carlos, nos metemos de lleno, mientras estamos viendo de fondo, estamos viendo el triunfo momentáneo del Barcelona sobre el Manchester United, cuarto de final de la Champions, y ahora estamos viendo el empate entre Ajax de Holanda y Juventus de Italia en 1-1, en un gol, 1-1. Bueno, Juan Carlos, hoy estuvo Marcos Peña, ajá, en la Cámara de Diputados dando su reporte. Hay que decir que van siempre los tipos, ¿no? Identificaron algunos lugarcitos donde ellos podían ponerse la chapa de institucionalistas y van. Después, claro, lo que dice, lo que pasa, la Constitución lo exige y allá vamos. Y allá vamos, ¿no? Después otras cosas son más difíciles de ver. Y entre otras cosas, te pido que prestes atención, Juan Carlos. Entre otras cosas, el jefe de gabinete de la Nación, Marcos Peña, dijo lo siguiente. Hoy no hay duda que las provincias están mejor que en diciembre del 2015. La mejora sustancial en las cuentas públicas provinciales tiene que ver también con que cuenta con más recursos de libre disponibilidad, pero también con que han podido cumplir con la ley de responsabilidad fiscal. En este esfuerzo conjunto de diálogo, de trabajo en equipo, de búsqueda de trabajar en soluciones comunes que ha caracterizado la relación entre el gobierno nacional y los gobiernos de las provincias. Lentamente la Argentina empieza a entender la importancia del equilibrio de las cuentas públicas en los distintos niveles de gobierno y las responsabilidades para que esas cuentas públicas sean sustentables y al mismo tiempo que podamos avanzar, como hemos diseñado en la reforma tributaria, en una baja de la carga tributaria en los tres niveles de gobierno, cosa imprescindible para que pueda crecer y desarrollarse nuestra economía. Bien, el jefe de gabinete, Marcos Peña, que sigue insistiendo con que la Argentina está mejor que en el 2015 y que uno de los puntos más importantes que se ha logrado en estos años es el fortalecimiento de un federalismo de verdad, entre tantas otras cuestiones. Dijo que se han solucionado problemas de décadas en esto de que las provincias están mejor que en diciembre, hablando de responsabilidad fiscal. Habla también respecto del fondo del conurbano, un problema que hace mucho tiempo se venía acumulando y se resolvió una injusticia para los bonaerenses. Bueno, toda una serie de cuestiones que el jefe de gabinete sigue sosteniendo, un poco a contrapelo de la realidad, pero evidentemente hay que escucharlo porque no deja de ser el jefe de gabinete y son las descripciones del gobierno. Juan Carlos, ¿qué es lo primero que pensás cuando lo escuchás a Marcos Peña dando este tipo de definiciones? En el agujero negro. En el agujero, se dijo en el agujero negro. Porque entre el gran agujero negro, además de lo de este tema que en serio, que es el servicio de intereses de la deuda, que va en serio a afectar la vida de la sociedad argentina por mucho tiempo, por eso ese tema se tiene que, el nuevo gobierno tendrá que revisarlo, renegociarlo, etcétera, etcétera. Ahora bien, si uno piensa, ve el lenguaje que por supuesto esconde sus opiniones de fondo, el jefe de gabinete habla de responsabilidad fiscal, sí, equilibrio de las cuentas públicas, economía sustentable, baja de tributos, no tiene nada que ver con la realidad de la sociedad. Ellos van al Parlamento, este hombre, y no habla de los salarios, de las jubilaciones, de las tarifas de servicios públicos, no habla de los precios de los productos que consumen los ciudadanos todos los días, no dice nada de qué pasa con las pequeñas y medianas empresas, con los científicos, o sea, hacen una serie de abstracciones tecnocráticas, econométricas. Y la sociedad, el pueblo, la economía no es una ciencia social, sino que es una suerte de abstracción técnico-matemático, y con eso quieren convencer. Por lo tanto, a esta altura, francamente creo que no puede convencer a nadie, ni los parlamentarios, ni porque las cuentas públicas se equilibran de distintas maneras. Lo que están haciendo ellos es equilibrar las cuentas públicas sobre la base de un ajuste brutal. Entonces, bajo los recursos para educación, para la salud, para todo lo que tiene que ver con el gasto social, y voy equilibrando las cuentas públicas. Y en todo caso, lo que me sobra de todo lo que gasté, pago el agujero negro, sí, pago los intereses de la deuda. No se necesita mucho coraje ni brillantez para diseñar un ajuste, ¿no? No, se necesita tener la piel de cocodrilo, sí, de dañar la vida del 80% del pueblo, que es que decir, sí, bueno, yo voy a joderle la vida a 35-40 millones de habitantes de mi país y voy a comprometer el destino y el futuro de mi país. Eso se necesita, uh-huh, ¿no es cierto? Bueno, después en la segunda parte tomó un tono, se puso a los gritos, muy efusivo. No. Habló del tema, bueno, como Macri, ¿no? Un poco. Se ve que está guionado. En esa línea. Sí. Nos equivocamos al decir que era fácil bajar la inflación, reconoció, pero ustedes qué hicieron, dijo que era mentira, que se podía resolver congelando la tarifa de los servicios públicos, que ahora los subsidios son menos y van a los que más lo necesitan, y después dijo, es duro, sí, durísimo, porque implica remar, nadar cruzando un río bravo que nos cansa a todos. La de antes era una pobreza igual a la de ahora, pero ni siquiera tenía la dignidad de medirla. Dijo Marcos Peña, ¿no? Bueno, eso de bravo, todo eso y enojarse, todo eso está guionado, no sé si por Durán Barba o por qué agencia de marketing. El tema de los subsidios, sí, que es para ellos una cuestión ideológica fundamental, pero para nosotros también, y todavía lo asocia a las tarifas cuando hay un estupor en la sociedad por el tema del aumento de las tarifas, que aumentaron desde 500% al 2.500%, y ellos todavía lo reivindican, intentan reivindicarlo. ¿Por qué? Sobre la base de decir de que los subsidios que efectivamente había durante el gobierno Néstor y Cristina, y de muchos otros gobiernos argentinos anteriores a Néstor y Cristina, y de muchos países capitalistas centrales actualmente tienen subsidios, no solo para las tarifas, sino para muchas otras cosas de la economía, como por ejemplo a tasas de interés de líneas de crédito para desarrollo productivo, para desarrollos regionales, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros creemos en las políticas de subsidio y ellos creen que el Estado debe estar retirado de la vida de la sociedad y del sistema productivo y jamás debe subsidiar, ¿no? De hecho, en realidad, ellos subsidian a ciertos sectores, los benefician, como por ejemplo los que se benefician con la suba de tarifa de los servicios públicos que ganan fortuna, sí, y se las hacen pagar retirando el subsidio a millones y millones de ciudadanos argentinos que tienen que pagar la luz, el agua y el gas con esos aumentos que ellos resolvieron a favor de esa gente. Como siempre digo, hay ganadores y perdedores, y como siempre digo, la riqueza se transfiere, no desaparece, no se hace humo. Entonces, ese cuestionamiento a las políticas de subsidio es un cuestionamiento filosófico a que el Estado intervenga en la economía y subsidie el transporte. Claro. Entonces, ahora el subterráneo acá vale 21 mango y antes valía 1.10 cuando ellos vinieron. Porque, y claro, tenía una parte de subsidio, y lo mismo podría ocurrir con la leche, y estaría mal, o lo mismo podría ocurrir con el pan, por lo menos para una franja de la sociedad. Y así, y la educación. La educación en sí mismo es un subsidio. ¿Quién banca las escuelas desde que nosotros nacimos, desde nuestros padres, nuestros abuelos? Estado. El Estado subsidia a la educación para que, sí, haya escuela pública, para que haya hospital público, para que haya científicos. Por lo tanto, hay una discrepancia. Es bueno el punto, ¿eh? Hay una discrepancia filosófica de fondo. Que bueno, ellos quieren que no haya más Estado, que el Estado no pague nada, y para colmo algunos extremadamente ya dicen: hay que bajar todos los impuestos. Claro. Hay que bajar los impuestos. O sea, que el Estado no tenga más dinero. Que no recaude nada. No recaude con nada. Con lo cual tiene que ajustar mucho más. No, y con lo cual el que tenga plata va a poder vivir y tener salud y educación. Y el que no la tenga, el Estado, no va a haber hospital, educación pública, no va a haber nada. Claro. Ese, digamos, es una figura casi teatral, simbólica. Pero en realidad es lo que hacia dónde empujan, ¿no es cierto? Además, el enojo de Macri y de este hombre también, a esta altura, creo que demuestra impotencia, falta de argumento y guión. Juan Carlos, evidentemente el gobierno está muy, pero muy preocupado por el impacto de la situación económica en las elecciones, y ha tomado o está por tomar por lo menos tres decisiones que contrarían de alguna manera esto que estábamos hablando, es decir, un Estado que interviene en el ámbito de lo privado. No le van a llamar control de precios, porque está en contra de su ideología, no se lo podrían permitir. De hecho, Marcos Peña lo dijo en la visita a diputados, pero entiendo que están trabajando una de estas políticas, un acuerdo de precios para los productos de canasta básica. Creo que son 40 productos, van a tratar de congelar los precios, adivina, ¿hasta qué mes? Hasta octubre, noviembre, perfecto. Seguro, claro. Bueno, después, van a dar créditos, como lo hicieron en el 2017, ¿se acuerdan los créditos Argenta? Sí. Sobre todo para jubilados y jubiladas y para beneficiarios de planes sociales. Sí. Endeudarlo, que tiren, que mejoren un poco los números, después vemos. Exactamente. Y el otro tema tiene que ver con el aumento de las tarifas, que no se retrajo, no volvió para atrás, pero de alguna manera se aplana la tarifa. La del gas. Hasta octubre también. Pregunta, ¿cómo caracterizarías estas medidas? Y después quiero, en función de tu respuesta, repreguntarte. Son absolutamente superficiales, no van a bajísimo impacto, sí. De bajísimo impacto, no quiero decir nulo, sí. Porque no es nulo, porque en todo caso si vos no pagás, te aplanan la tarifa de gas, entonces la vas a pagar en el verano, ¿no es cierto? Que te bajó el consumo y entonces te va a doler menos, pero vas a pagar la misma guita, ¿no es cierto? Sí. Entonces algún, pero en realidad el impacto en la vida de la sociedad, en la vida de la enorme mayoría, es bajísimo. Y lo que está claro, porque hasta lo confiesan, es que es una medida electoral que está en contra de sus convicciones. Por eso también en otro momento confesaron, el presidente de la Nación, que el día después que gane las elecciones va a hacer todos los ajustes que hagan falta. O sea que ya sabemos que es más de lo mismo, pero además la reforma previsional y la reforma laboral, uh-huh. O sea, flexibilización laboral para que los trabajadores tengan menos derecho y ganen menos. Bien. Y para que los jubilados ganen menos. O sea, en realidad es una medida demagógica para engañar a la sociedad con un mínimo alivio para algunos sectores. Podríamos no olvidar, decir, sí. Para volver al agujero negro, que lo que le permitió el Fondo Monetario Internacional de gastar para los sectores humildes son 20.000 millones de pesos y el agujero negro es 388.000 el pago de servicios, para que te dé una idea de qué estamos hablando. Bien. Vos podríamos decir que además de no afectar lo estructural, son parches para mitigar un poco el impacto o intentar mitigar el impacto electoral. Exactamente. Pregunta a continuación. Un gobierno que tiene ya 3 años, está cursando su 4º año de mandato, que quiere revalidar. Su último año, sí. Su 4º año de mandato. Sí. Y que quiere revalidar. Sí. Y que presenta en el último año de su gestión, de esta gestión, a problemas que son verdaderamente importantes, como la inflación, como las tarifas, como el acceso al crédito, presenta parches. ¿Qué quiere decir de lo que de las soluciones que debería encontrar para estos temas más a largo plazo? Es decir, ¿qué promete? ¿Vos te imaginás cómo serían los primeros meses de un gobierno nuevamente de Mauricio Macri? ¿Se entiende la pregunta? Me imagino porque él lo dice. Pero se entiende la pregunta, o sea, si sí, esta precariedad no de nada, medida. Es muy difícil efectivamente hacer una campaña electoral sin promesa. Está bien, Macri, alguien me podría decir, flaco, en el 2015 Macri prometió de todo, no cumplió nada, mintió, es un hipócrita, por lo tanto podría volver a mentir y a prometer. Creo que es mucho más difícil, ¿no es cierto?, porque una gran parte de la sociedad que le creyó está desencantada, se dio cuenta, está más bien. Allá de a quién va a votar. Por lo tanto, ellos tienen una convicción, que es lo que yo le llamo la confesión, que es lo que Macri dijo, el primer día vamos a hacer más ajustes. Está bien, pero lo que digo, Juan Carlos, es, sí. Si te mete parche, sí. En el último año, sí. Sobre temas para los que quieren una solución dentro de 20 años y quisieran quedarse no sé cuántos años en el gobierno, sí. Para poder solucionarlo. Sí. Habla de una ausencia, de un vacío de idea, de un vacío de política. Yo no me puedo imaginar cómo sería un año más de gestión. Ni siquiera te digo, suponete que la elección fuera el año que viene. No me imagino cómo llega. Mirá, por lo pronto coincido en esa palabra vacío, porque es el vacío, de vuelta al agujero. Sí, está bien. Es un vacío conceptual de fondo y también es un vacío de discurso y de comunicación. Prácticamente no tienen lo que decir. se quedaron sin discursos, se quedaron hasta sin posibilidad de demagogia. Pero ¿y lo que hacer? Además, y se quedaron sin lo que hacer, porque si tuvieran lo que hacer, pueden armar un discurso y comunicarlo. El problema de fondo es que no tienen lo que hacer en el marco de su ideología, de sus intereses y de la y del chaleco del Fondo Monetario Internacional, más que, insisto, superficialidades de bajísimo impacto. Entonces, si vos no tenés medidas verdaderas, de fondo, concretas, que beneficien un poco, en serio, a la sociedad, te quedás en un vacío de discurso, en un vacío comunicacional, y entonces tenés que inventar algunas cuestiones de marketing que tienen, yo diría, poca posibilidad de que sean creíbles. Ahora, si me decís, no, pero ¿qué van a hacer el año que viene? Esa es tu inquietud, si ganaran. En fin, van a hacer lo mismo que vienen haciendo ahora. ¿Querrá ganar Macri? Mucho peor. Van a hacer mucho peor, porque si la ciudadanía los avala, sí, y la ciudadanía ya vio lo que este gobierno hizo, no les estaría mintiendo como el debate con Scioli, entonces prepárate, porque agarrate, Catalina, que volcamos. ¿Querrá ganar Macri? Sí, no. Quiere ganar. Sí. Yo qué sé. ¿No se pregunta en su intimidad, che, esto, ¿cómo lo resuelve? Mira, a mí la intimidad de Macri me importa un pito. Bien. Lo que yo creo, francamente, que está diplomático. Lo que yo creo que él tiene una misión producto de las intereses que él representa. Creo que asumió su ideología de toda la vida, que es una ideología antidemocrática, antipopular, más que nada de elites, de millonarios, que tiene la piel de cocodrilo y se propone seguir porque, bueno, tiene el beneficio del poder. No quiero irme sin mandarle un gran abrazo al taxista que me trajo. No me diga. A Julio Reja, que venía escuchando las 7:50, que, bueno, escucha siempre este programa y otros programas de las 7:50. Abrazo grande, Julio. Un abrazo a Julio. Buena jornada de laburo. Bueno, gracias, Juan.